Nos encontramos con el señor Hugo Contreras. Hugo Contreras, él es el director, el coordinador operativo del SENA, en cuanto al tema relacionado con el mango. Háblenos de este tema tan importante que hay en el Tolima, sobre todo en las zonas fuertes en este departamento, y qué se puede hacer para comercializar mejor el mango. Sí, efectivamente, el departamento de Tolima, como lo mencionábamos, es el primer productor de mango a nivel nacional. Existe cerca de 17 variedades que se están produciendo en el departamento y tenemos toda la capacidad productiva para realizarlo. En este momento pues estamos pensando en buscar alternativas de solución para mejorar la comercialización del producto, llevándolo a nuevos mercados del orden nacional, del orden regional. Y es así como a través de del primer festival de mango que se va a llevar a cabo el próximo 30 de noviembre, pensamos desarrollar una micro rueda de negocios con compradores o con potenciales clientes de los departamentos del Valle, del Quindío, de Risaralda y principalmente para acá, también para el Tolima. Tolima ya ha realizado este evento y es pionero. ¿Qué se espera en este segundo evento y esa forma de comercialización la están llegando cómo? ¿A los comerciantes, a los restaurantes? Sí, la idea es que la comercialización se puede dar en dos vías, buscando nuevos mercados o atendiendo los mercados locales y actuales. Y si aumentamos, buscamos la manera de incentivar el consumo del mango a través del tema gastronómico, entonces podremos lograr aumentar los precios, aumentar el consumo y aumentar la producción. ¿Qué decirle al campesino que cultiva el mango hoy en día, sobre todo en la vía de Gualandá y Suárez, Espinal, para que no se desmotiven, sino que todo lo contrario, le apuesten al mango, que puede ser una muy buena fuerza económica para ellos? El llamado muy especial es a que se organicen, a que a través de la federación o a través del sistema asociativo logren mejores maneras y mejores oportunidades de comercializar, buscando canales de comercialización regionales y del orden nacional. Bueno, le agradecemos bastante y nuevamente recordemos nuevamente el evento que se realizará el próximo. Sí, efectivamente, será el próximo 30 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Parque Murillo Toro. Muchas gracias. Muchas gracias.